Y cuando son las 10 y 7 minutos en mi región, probablemente son las 9 en Ciudad de México, con 7 minutos estamos una vez más aquí acompañando su mañana con su programa De Todo Un Poco, el programa en el que puede sintonizar para aprender y disfrutar un poco más de este género musical que sí está causando revuelo en el mundo. Y si quieres conocer más de nuestro programa y también de la programación que vamos a tener, visita nuestras redes sociales y acompáñanos. Tenemos en Facebook Station K-Medio Pop y en Instagram Station-Pop. La temática de hoy, o de esta semana, el tema para esta semana son canciones que nos pueden subir el ánimo en situaciones, por ejemplo, cuando estamos tristes o quizás cansados, escuchamos una canción que nos levante el ánimo. Así que, como ustedes ya saben, cada semana traemos una temática nueva y si quieren ser parte de nuestras temáticas, nos pueden acompañar a través del chat, donde tengo mis ojos ahí listos y atentos para sus canciones, que enseguida les aviso cuando es el momento en el que abrimos pedidos. Pero para comentarios y sugerencias, saluditos y saber desde dónde nos escuchan, pueden acompañarnos en el chat de nuestra página www.stationkpop.com. Para iniciar con la temática, nos acompaña el grupo BTS con la canción Make It Right. Así que empecemos. 아름다운 너 그날은 그때처럼 말없이 그냥 널 안아줘 지옥에서 내가 살아남은 건 날 위했던 게 아닌 되려 너를 위한 거란 걸 한다면 주저 말고 please save my life 너 없이 헤쳐왔던 사막 위는 목말라 그러니 어서 빨리 날 잡아줘 너 없는 바다는 결국 사막과 같은 거란 걸 알아 Alright, I'll make it better. I can hold you tighter. Oh, I can make it right. 다 소용 없어서 너와 믿다는 걸. Oh, I can make it right. Alright, alright. Oh, I can make it right. Muy bien, ese fue el primer tema y acabamos de escuchar a BTS con Make It Right. Esta canción forma parte de su álbum Map of the Soul, que profundiza las temáticas tratadas por la banda en la serie Love Yourself, Hair, Tear and Answer, con el amor y el autodescubrimiento. Aprovechamos a dejar un saludito para Shuson, así se pronuncia, me pueden decir en el chat, dice hola hola y GN Citizen, si no me equivoco, dice muy buenos días, así que los saludamos desde su programa de todo un poco, gracias por acompañarnos y poder dejar que los acompañemos en esta mañana. Y ya que nuestra temática del día es traerles apoyo a través de canciones que nos animan, quiero dejarles en este sector el proverbio del día. Este es su sector, el proverbio del día. Como les comentaba en nuestro primer programa, un proverbio es una expresión de pocas palabras que se hace popular y la finalidad que tiene es transmitir un pensamiento, una enseñanza, un consejo. Y para hoy tengo un proverbio coreano que está excelente y dice, si salen palabras hermosas, recibes palabras hermosas. Interesante, ¿no? Si salen palabras hermosas, recibes palabras hermosas. Sin lugar a dudas, obtenemos lo que ofrecemos. Aunque a veces suena contraproducente, ¿no? Uno dice, yo soy bueno, pero me tratan mal. Bueno, cada quien da lo que tiene, lo dijo una vez Gandhi. Así que no es necesario que esperemos siempre lo bueno de los demás. Cuando nosotros damos algo bueno, la gente siempre va a tener algo bueno para darnos. Este proverbio nos enseña a ser buenos con los demás para que los demás sean buenos con nosotros. Quizás si nos quejamos de lo que recibimos, sería bueno que podamos aprovechar a evaluar qué es lo que estamos dando. Así que ese es su proverbio del día. Continuando con nuestra querida programación, queremos comentarle que con nuestro proverbio tenemos una manera de analizar el día, la semana quizás, para que podamos tener algo en qué pensar mientras trabajamos, mientras hacemos nuestros trabajos y podemos tener algo en la mente para pensar. Durante el programa de hoy vamos a compartir con ustedes canciones que nos hagan sentir o que nos hagan ver el lado positivo, ¿no? Porque a veces nos cuesta ver lo que estamos dando, por eso no sabemos qué recibimos o vemos que recibimos mal. Quizás porque nosotros también damos mal algunas veces, ¿ok? ¿Ok? muchas veces creemos que estamos solos y no somos comprendidos en lo que sentimos. Pero como K-pop fans sabemos que hay días en los que podemos encontrar consuelo o ánimo en las melodías que alguien escribió, porque quizás en esos momentos sintió o nos sentimos comprendidos, esa es la palabra, y esperanzados porque alguien pasó por lo mismo que nosotros o quizás está pasando. Así que para ayudarlos y para ayudarnos a sentirnos mejor y a salir de la tristeza, hemos preparado una playlist que pueden sentir el healing que esperaban. Así que vamos continuando con nuestras canciones. Así que tomamos como ejemplo a BTS con Make It Right, porque esta canción puede interpretarse como una canción de amor hacia esa persona especial. Sin embargo, puede verse en términos generales como una dedicación al amor incondicional. Más específicamente, resume el deseo de pagarle a la persona o a personas que han estado a tu lado, de darles algo. Refleja el deseo de compensarlos por su amor, su paciencia y persistencia en nosotros. Según estudios, es mucho más reconfortante el dar gracias por lo que recibimos y tenemos, por pequeño que sea. Si salimos de nuestro enfoque personal para poder apreciar lo que otros hacen por nosotros, pero al mismo tiempo valoramos el ser amado. Así que, ¿hay alguien que quisiera compensar por su cuidado cuando no todo está en orden? Podemos empezar hoy dándole las gracias. Baby. Acabamos de escuchar a Lee Hee con Breathe, que pertenece a su mini álbum Sulit, o tengo que buscar esta pronunciación porque se me escapó, que fue publicado en el año 2006, así que para que lo anoten, enseguida les paso el dato. Muchas gracias. Mientras tanto, déjeme contarle un poco sobre la canción Pop Ballad, que fue para muchos fans y es muy conmovedora y muy realista. Esta canción es muy apropiada para quienes sienten que la vida está demasiado llena del mundo que nos empuja con presión, ya sea por la situación que vivimos o las personas que nos rodean. Hay días en que sienten que la felicidad está lejos de ustedes y de la gente que nos rodea. Quizás incluso sienten que sus sueños parecen desvanecerse. Esas cosas pueden hacernos sentir hasta difícil respirar. Y esta canción nos ayuda a creer. Nosotros mismos deberíamos tener tiempo para respirar, que es una de las recomendaciones que podemos hacerlos para sentir mucho mejor lo que es el día a día y poder pasar los momentos que son difíciles, incluso cuando son momentos complicados en la vida. Les voy a leer un mensaje de la persona que escribió esta canción y de dónde proviene la inspiración para las palabras en ella misma. El autor dice: aprendí que a veces en la vida necesitas un hombro sobre el cual llorar, pero también a veces en la vida puedes ser para alguien un hombro sobre el que la persona puede llorar. A veces, cuando compartimos la alegría y el dolor con los demás y obtenemos una respuesta positiva, eso es más que suficiente. Como una carga pesada sobre los hombros, parece ser más ligera que antes. Como seres humanos, necesitamos un tiempo para respirar. Es lo principal entre todos. Entonces, con esto en mente, seamos un hombro el uno para el otro. No nos dejemos de apoyar. En especial cuando estemos más cansados. No estamos solos. Fighting. Así que les dejo la siguiente canción. I'm not going to be able to do it. 잠시 쉬어가도 돼요 아무 생각 잠시 꺼두고 매 귀찮게 하는 폰 허전하다면 내 손을 잡고 서로 눈동자 속에 비친 모습인들 때문에 꺼내볼 수 있게 지금이 타면 억압받고 이 분위기로 딸뱀 딸뱀 지금 기분 따라 이 거리 더 올라가 go up 모든 걸 자신아라 너 더뎠어 괜찮아 겸 어떻게든 되겠죠 죽었던 내 맘은 너로 가득한 이제 함께 변한 생각만 해 더 이상의 걱정은 없게 잠시 쉬어가도 돼요 아무 생각하지 마요 Yes so down 지친 하루 끝에 수고했던 작은 그 한마디 훗날에 기억들 오늘의 그림 같은 지금의 추억이 될 거예요 Acabamos de escuchar a Seventeen con la canción Healing, que pertenece a su primer álbum repackage, Love and Letter. Así que si buscan consuelo con ritmo animado, no hay mejor compañía que Seventeen. Este grupo se dedica a escribir poesía en la letra de sus canciones. Y como dice la canción, hay momentos en los que necesitamos concentrarnos en solo disfrutar lo que hemos vivido en el día. Sabemos que hay días que nos sentimos que no tenemos a nadie de nuestro lado. Pero sepan ustedes que también puede ser su propia forma de apoyo. Piensen y amen sus éxitos así también como sus errores. Los animo a que reconozcan que cuando nos equivocamos, en lugar de lastimarnos, nos animemos. Veamos el lado positivo. No siempre vamos a ser perfectos, así que no nos lastimemos desanimándonos o poniéndonos mal y démonos unos a otros palabras de ánimo. Nuevamente saludamos a todos los que están en el chat. Un abrazo muy grande desde nuestra ciudad secreta, ciudad anónima, DJ Anónimo. Que también les tengo una sorpresa para el próximo programa, que ya me van a poder acompañar y darme su opinión para poder cambiar el nombre, porque dicen que es muy sospechoso. Así que continuamos con el siguiente tema. Hey, 아주 먼 어느 밤 너를 위로할 별 하나 아마 날 거야. 우리가 아닌 누구도 이해 못할 크기로 넌 존재해 내 마음에. I'll be your home. Get 돌고 돌아 추억 아닌 기억이 될걸 알고 있어. 남아있는 미안함과 아쉬움 밤낮 익숙지 못해 느꼈던 그리움. Yeah, I know 시간이 말해주길 You know get the color 빛들아서 우린 또 누군가의 꿈이었고 우리 서로 don't forget 언제나 너의 곁에 있다는 걸 you must know that. 가끔은 생각해 현실이 꿈일 때 우릴 위해 항상 웃던 갈매기가 걱정돼. 같은 배 타도 혼자 다른 바다라는 게 어차피 계속돼. 같은 일 기댈 텐데 여줄 거니. Yeah, this is fate and it's a fate. 너무 힘들 때 네 초록빛이 돼줄게. 내 기쁜 맘에 깊게 간직한단 말이 feel like what we gon' say. 내가 했던 날 기억나 오래전 매일 밤 나의 꿈에 본 아침판 이제 나란 너야. 지나고 보니 어렸던 그땐 처음 커 보였던 네 모습이 내 힘이 돼. I'll be your home. Don't transform, but I don't want. This is not like we're about to depart. If I ever get lost, 티는 안 하려고 하겠지만, I'ma call back. 부르는 내 손을 잊지 말고 언제든 멋질 때 나던 대로. Hope we always feel like. 이 acabamos de escuchar a NCT Dream con Dear Dream. Interesante, ¿no? Que pertenece a su segundo mini álbum We Go Up. Esta canción tiene un significado muy importante entre los miembros de NCT Dream. Si no están muy familiarizados con NCT, probablemente no sepan que son un grupo con extensa temática para una cantidad infinita de miembros. Por lo mismo, dentro de NCT hay diferentes sub... ¿cómo se puede decir? Subunidades, esa es la palabra, que están sujetas a cambios, siendo la única unidad fija dentro de NCT hasta hace un año, sí. NCT 127 y NCT Dream, por el contrario, estaba regido bajo el sistema de graduación, ya que al momento de su debut estos 7 chicos estaban en su adolescencia y trataban temáticas relevantes a la adolescencia. La idea para los Dream era que debían graduarse una vez que cumplieran la mayoría de edad, es decir, dejar de ser parte de esa subunidad en el año 2018. Uno de los miembros se estaba por graduar de la subunidad y esto generó demasiadas dudas en los miembros, ya que el miembro a graduarse era su líder. Para estos chicos, quizás como para muchos escuchando, esos cambios que parecen lejanos no son tan reales como cuando los tenemos delante de nosotros. Estando delante de ellos nos pueden generar algunos inseguridades en algunas ocasiones, sobre todo en nosotros mismos. Incluso nos producen ansiedad, angustia y aquí es donde necesitamos apoyo. La canción Dear Dream habla de cómo ellos son el apoyo y hombro entre unos y otros. Los miembros quisieron dejar un recordatorio sobre su compromiso unos con otros al escribir esta canción. ¿Hay alguien que ha sido tu hombro cuando quieres llorar o cuando solo quieres reír? Interesante pregunta. Así que seguro que sí. Y si estás sonriendo y pensando en ellos, no lo olvides, ellos son tu apoyo y tú el apoyo para ellos. Continuamos con nuestra siguiente canción. Escuchamos a Gaho con Start Over, que pertenece a los Itaewo Class. Interesante canción, ¿no? Para todos los que están en el chat, les mando un saludo gigante. No se olviden que está el ranking semanal de Asia Club, donde la canción First tiene 17%, Hot Sauce tiene 21 y Lost Heart tiene 38%, así que no se olviden de poder votar. Saludos a Xu Song, GN Citizen y Yami San. No se olviden que Asia Club tiene un formato parecido a Fan Café, pero este va más allá a los artistas coreanos. También tiene artistas de China y de Japón, y lo tenemos todos los jueves de 21 a 23. La canción que acabamos de escuchar, de Gaho, nos habla de empezar de nuevo con más fuerzas en nuestras vidas. Eso nos inspira a buscar fortaleza para que nos haga más valiente de nuevo en nuestras batallas diarias. Así que necesitamos renovar las fuerzas cada día para poder seguir viviendo nuestras vidas, sin olvidar de ser apoyo para otros. No nos olvidemos de buscar también ese apoyo. Algunos quizás lo pueden encontrar en sus familias, otros en la música de sus idols, y también pueden encontrarlo en sus amigos o en su religión. Así que fortalezcámonos para ser valientes y confiados al enfrentar nuestras batallas diarias. Yeah. acabamos de escuchar a Day 6 con When You Love Someone, que nos recuerda: cuando amamos incondicionalmente, solo velamos por el interés y el bienestar de quien amamos. No nos olvidemos de amarnos a nosotros mismos, que a veces es lo mejor. Esta semana estamos tratando de incluir las opiniones en la programación, por lo que quisiera dejar un saludo a quienes compartieron sus canciones con nosotros la anterior semana, que fueron Lila Zaragoza, Diana, no, es Dainishiwa 1331, está buenísimo ese nickname, y Tete Beer, que si no me equivoco 4 se puede leer como A, y vamos con Trubles también, que nos han dejado sus canciones, que son las que estamos programando para que nos acompañen durante la mañana. Gracias por participar con sus canciones y recomendaciones. Esperemos que puedan continuar acompañándonos. Así que atentos a todos los que nos siguen en el chat, porque queremos abrir un sector de pedidos. Así que si tienen una canción que los aliente y les haya subido el ánimo, pueden escribirle en el chat para poder programarla. Vamos a tomar 5 canciones, entre 4 o 5 canciones, para poder pasarlas en el siguiente tiempo. Así que los que están en el chat de la página pueden dejarnos su tema que los haya motivado o animado cuando se hayan sentido mal. Los que nos acompañan en el chat, les mando un saludo grande. Y sí, vamos a poner 5 temas, así que nos pueden escribir aquí en el chat de la página web de stationkpop.com. Pueden dejar su tema, quizás alguno que los haya animado, y vamos a buscarlo para poder programarlo en esta mañana. Un saludo para todos los que se vuelven a conectar y los que están acompañándonos desde temprano. Ya saben, mientras anotamos las 5 canciones que nos recomienden hoy en el chat del grupo, no se olviden que hoy a la noche tenemos la nocturna con Suyu de 20 a 22 horario de México. Es un grupo llamado Super Junior, la razón principal de este programa. Es totalmente dedicado a todas las actividades de este grupo, así que si son fanáticos de Super Junior, los invito porque tenemos una cita a las 20 horas horario de México en esta su radio. Gracias a los que nos acompañan en el chat, estamos anotando sus pedidos para empezar a programarlos. Muy amables. Por cierto, los días miércoles de 21 a 23 tenemos la Hora Corazón. ¿Se escucha más lindo si no? La Hora Corazón, que es solo música tranquila. para relajarse y también para ponerse muy románticos. Así que no se olviden que los miércoles de 21 a 23 tenemos La Hora Corazón. También recomendamos, como siempre, Back to Old School los miércoles de 19 a 21, donde tenemos música y temas relacionados a grupos y artistas que sonaron antes, que no son tan novedosos como el boom que tenemos ahora en el K-pop. Enseguida arrancamos con los pedidos de la mañana, así que gracias por participar y acompañarnos. Y arrancamos con nuestro primer pedido, que es NCT 127 con la canción Punch. Hey.

멋짐 내 맘대로 걸은 Kick it. 머리 어깨 무릎 다 힙 해 Do it do it like me do it 나를 따라 Hey kick it clap and clap and 모두 같이 hit it esa fue nuestra lista de pedidos. Agradecemos a los que nos acompañaron en el chat para poder completar con nuestros 5 temas para poder acompañarlos en esta mañana con sus peticiones. 와인잔에 담긴 약속 하나 항상 너의 곁에. Y la música que escuchamos de fondo es a Cho Jung-seok con la canción Aloha, que forma parte del OST del drama que les vamos a recomendar para ver en esta semana. Este es el sector de la recomendación para que ustedes puedan tener una idea de alguna historia, película, serie para poder ver. Aquí esta recomendación viene por parte también de nuestra productora, que nos contó un poquito de lo que ha escrito para poder compartirles a ustedes. El título es Hospital Playlist. Se puede resumir con bondad cálida y una saludable carisma, puedo decir, vestido con atuendos de hospital. Hospital Playlist es un drama de temática médica que incluso a los que tienen cierta aversión a los dramas médicos van a amar fácilmente, o pueden llegar a amar. Hospital Playlist marca muchas casillas para el público. La redacción y la dirección están aseguradas. El elenco es sobresaliente individualmente y en conjunto. La sensación general es equilibrada, con suficiente atención a los casos. Mientras vemos el día a día sin perder el enfoque en nuestros personajes y las personas clave. La música es sincera y alegre, y aún más especial cuando es interpretada por este elenco. Tiene un enfoque en la vida cotidiana que puede parecer sorprendente y lento para algunos, pero a cambio realmente uno se siente como una mosca en las paredes de estos personajes, en sus capacidades profesionales o personales. Los episodios largos pueden parecer intimidantes al principio, pero una vez que uno empieza a amar a los personajes, la duración de los episodios se vuelve una bendición más que una perdición. Pero más que todo, van a sentirse parte de la historia al escuchar y conocer estos personajes con canciones clásicas en Corea. El elenco que forma parte del drama invirtió tiempo en aprender a tocar los diferentes instrumentos que tocan para la banda del drama. Así que si quieres escuchar música al vivo con sentimiento, este es tu drama. Escogimos este drama pensando en la vida de los personajes, en cómo a pesar de las dificultades siempre han estado como apoyo el uno para el otro. Y la verdad que viendo sus vidas, uno puede encontrar un amor incondicional en esa amistad. Yeah. 번아 이제 떠난다는 말 하지 마. Esa fue la canción de nuestra recomendación del día. Ahora tenemos nuestro sector... Noticias generales. Me encanta ese jingle. Ok, enseguida empezamos con nuestras noticias generales. Por ejemplo, que el 27avo, esa es la palabra, ¿no? 27avo, Dream Concert acaba de anunciar su alineación de artistas que consta de 28 artistas del K-pop más populares en ascenso que actualmente están promocionando. Este concierto se llevará a cabo el 26 de junio a las 5 p.m. hora de Corea y estará completamente en línea, ya que los organizadores y patrocinadores finalmente decidieron no permitir espectadores en persona antes de la reforma del distanciamiento social del gobierno coreano en julio. Los 28 artistas se dividirán en dos grupos, artistas de Dream Concert en el escenario principal y artistas del Dream Rising, que realizarán el pre-show antes del Dream Concert. Y atención para todos los que le llaman la atención, las películas, el elenco de Capitán Marvel 2, oficialmente titulado The Marvels, supuestamente agregó al actor surcoreano Park Seo-joon. Pero, ¿a quién interpretará? Dirigida por Nia DaCosta, Candyman, la secuela comenzó a filmarse este año y está programada para su lanzamiento en el 2023, según el sitio de noticias de entretenimiento de Corea del Sur, Star News, que informó sobre el reparto. Se espera que Park viaje a Estados Unidos para filmar su papel en The Marvels en la segunda mitad del 2021, después de que finalice la producción de su próxima película, Concrete Utopia. ¿Y ahora? ¿Yung Jin regresa a Stray Kids? A inicios del 2021, Corea del Sur vivió una versión de Me Too, impulsado por personas que sufrieron de violencia escolar por parte de una celebridad. Entre las decenas de casos que fueron revelados, hubo una que involucró a Yung Jin. El idol de Stray Kids fue acusado de haber aparentemente hostigado a sus compañeros de estudio antes de debutar como artista de K-pop. El caso todavía no tiene una respuesta final de GYP Entertainment, ya que la agencia dijo que seguirán investigando los hechos. Yoon-jin pidió perdón a sus fans, quienes pudieron haberse visto afectados por la situación, y se anunció a los hiatus indefinido. A casi 3 meses de los hechos y ante el inminente comeback de Stray Kids, GYP Entertainment no negó ni confirmó el regreso del artista, pero la empresa sigue dejando con dudas a los fans sobre si su artista ha de volver o participar con el grupo, o si ha de ser removido del mismo. Estaremos atentos a la noticia para que no queden con la preocupación, así que les paso una recomendación de Stray Kids para ustedes. Let's go! Hit처럼 되고 싶어 부러워 부러워 반을 반이라도 담았으면 난 좋겠어 It's a word, it's a word 누군가와 날 비교한다는 게 너무 it's a word 하지마, 하지마 그런 비교 따윈 의미 없잖아 그러지마 Stop it now 그냥 넌 지금 너 얘기를 가면 돼 인정하기 싫지만 옆을 보게 되잖아 필요 없어 my babe 비교 따윈 하지마 천천히 달려도 괜찮아 나의 길을 따라 my life 급한 맘 내려놔 나만 보고 달려가 You ready? Let's go! 또 남을 쳐다봐, 쳐다봐 그리고 나를 봐 뭔가 나보다 하나씩은 더 잘난 것 같아 왜까나? 왜까요? 자꾸 보게 돼 나도 모르게 모르고 고르는 선택의 연속인 거라도 몰라도 해볼까 나만 뒤처질까 불안감이 계속 날 조르거든 다른 애들 봐 넌 다른 애들 봐 다르다고 말은 하지만 내 빈잔에 욕심만 가득 인정하기 싫지만 yeah, 불보게 되잖아 할 필요 없어 my pace 비교 따윈 하지마 천천히 달려도 괜찮아 나의 길을 따라 my life 급한 맘 내려놔 나만 보고 달려가 난 아직 나의 목적지가 어딘지는 몰라 I don't know 저기 결승선에 내 모습이 어떤 모습일지 몰라 I want to know 하지만 일단 내 앞에 길을 달려 조급할 필요 없어 my pace 비교 따윈 하지마 천천히 달려도 괜찮아 나의 길을 따라 my life 한번 내려놔 한번 보고 달려가 Ready? Let's go! Estos fueron Stray Kids con My Peace, así que esperamos que la playlist de hoy los anime en su día. No olviden disfrutar las experiencias vividas el día de hoy. Fue un día para inspirarlos o acompañarlos y tratar de ser inspiración. Pues espero que hayan podido disfrutar tanto como nosotros lo hacemos al preparar la programación, porque nos gusta, siempre con la productora nos ponemos a charlar y ver, ¿será que les gustan? O leemos los mensajes y analizamos y vemos qué nos dicen. Y vamos tratando de encajarlos con nuestra programación para poder hacer que ustedes se sientan parte del programa como nosotros. Queremos que ustedes puedan sentirse bien y acompañados para hacer un apoyo. La siguiente semana vamos a estar hablando sobre B-Side, tracks dentro de los álbumes más populares en el K-Pop. Y para aclarar, un álbum cuenta con el title track, que es la canción principal del álbum, y B-Side tracks son las canciones que no llegas a conocer a menos que escuches el álbum completo. Por lo mismo, si tienen alguna recomendación como fans, siéntanse en la libertad de compartirla con nosotros, que los vamos a estar leyendo. Así que vamos a estar avisándoles si hacemos por Instagram otra vez, para que nos puedan acompañar en esa red social. Así que para las repeticiones del jueves, un saludo gigante para los que nos escuchan por las mañanas, y vamos a estar atentos a la publicación de Instagram para poder compartir las canciones que conozcan, que sean B-sides tracks, ¿ok? De sus álbumes favoritos. Beauty's here. Sí, todo principio tiene su final, ha sido siempre y siempre será un placer poder acompañarnos. Así que si te animas a compartir con nosotros las canciones, hazlo a través de nuestras redes sociales. Vamos a publicar el post en Instagram para que puedan estar con nosotros en la programación que viene. No se olviden Station K-Pop o guión medio pop para el Facebook y Station K-Pop guión bajo radio para pasar un tiempo con nosotros en Instagram. Y no se olviden que K-Pop, Station K-Pop, es un viaje auditivo por Asia. Nos vemos el próximo martes. Un saludo muy grande a todos. Que tengan un excelente día.